Hola chicos, hola. Bienvenidos a todos a este, el primer domingo de agosto del año 2016. Domingo 7, cuando son las 19 horas con 10 minutos, tiempo del centro de México, y los está atendiendo, transmitiendo para todos ustedes con mucho gusto, con mucho cariño, su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes donde sea que se encuentren, con una emisión más de la quinta temporada, me parece. Ya pues se me olvida. Quinta temporada de Escala Alternativa, con un programa pues lleno de nuestros bloques habituales, también por supuesto con nuestro bloque temático, que como lo comentaba el sensei, como lo reitero yo, este es el agosto de película. Vamos a tener música de soundtracks, películas varias, no animadas, en medida de lo posible. Ya tuvimos un mes de Disney, entonces no va a haber nada de esas películas. A lo mejor sí de una u otra animada, pero en su mayoría pues vamos a tratar que sea de las películas que conocemos. Películas de superhéroes, películas de acción, de aventura, alguna que otra comedia romántica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también trae mucho, mucho de la selección que tenemos para ustedes el día de hoy, donde además tenemos nuestro estreno, un bloque de voces veteranas, cuarentones, chingones. Y por supuesto, el bloque Yacero. Todo esto en el transcurso de las próximas 1 hora 49 minutos. Acompañado, por supuesto, de sus pedidos. Ya estoy haciendo la publicación en el grupo de Facebook para que todos los interesados pasen a dejar su aporte para la lista de reproducción del día de hoy. Les recuerdo también, va a ser en cuestión de pláticas, de opiniones, va a ser un mes de superhéroes. Voy a estar comentando, platicando de varias cuestiones, como hablar de la última película del género que salió apenas este jueves, Suicide Squad, Escuadrón Suicida. Voy a hablar en programas subsecuentes también de el estado actual del género, una opinión bastante, bastante personal. Voy a hablar de mi equipo favorito de cómics. Y voy a hablar, pues, también hacer un pequeño ranking de unas, no sé si alcancemos a llegar a las 10, de lo que vendrían siendo, a mi opinión, pues, mis 10 películas favoritas del género de superhéroes. Eso ya lo iremos deshilando en el transcurso de los programas. Por ahora, y mientras tanto, mucho, mucho más importante, empezamos muy fuerte con el estreno. Antes de todo, por supuesto, un saludo y un agradecimiento enorme al sensei Inuyasha, que nos pasó controles después de su agradable Akihabara de domingo por la tarde. Vamos a continuar entonces con una programación llena de mucha, mucha buena música para todos los melómanos, para todos los amantes de los sonidos, aquí en la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Las vías de contacto con las cuales pueden comunicarse con su servidor son las siguientes. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito en @sander_anexus. En el chat IRC me encuentran también como Sander Nexus. Y todo el contenido del programa será distribuido. La lista de reproducción, los programas anteriores, las grabaciones de los shows, todo eso se distribuye por medio del grupo de Facebook Melómanos de Escala Alternativa. Entonces, y en consecuencia, pasamos ya con el estreno del día de hoy, que tenemos a una banda muy, muy, de sonido muy irreverente, que lleva por nombre Kinoko Hotel, una banda japonesa, que este 2016 nos entrega lo que es, creo que es su cuarto o quinto álbum. Ahorita les debo el dato del nombre del mismo, pero pues ahorita se los doy, se los proporciono. Pero bueno, ¿quién es Kinoko Hotel? Kinoko Hotel es una agrupación que consiste en 3 integrantes masculinos y una integrante femenina que a su vez es vocalista. Y su música se basa en hacerlo, digamos, lo más retro, lo más alternativa posible, con muchas bases, pues, de la música de los incluso 60s, 70s. Ya lo tengo y tengo por ahí algunas fallas, ¿no? Álbums tienen alrededor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, van por alrededor de 10. De 10 discos. Es un grupo formado completamente de chicas. Una vocalista que a su vez toca el teclado. Una guitarrista, una bajista y una baterista. Todas con una indumentaria bastante, bastante como de banda de guerra. Haciendo bastante alusión a aquel legendario álbum de los Beatles, Sgt. Pepper. Y muchos de sus cortes tienen sonido de aquellas épocas. Algo de rock, algo de pop, algo de surf. Es entonces gracias a estas chicas que podríamos decir, al menos aquí en Escala Alternativa, los 60s están de vuelta. Nos vamos a ir con 3 canciones de su más reciente álbum, Marianne no Kakumei, que fue lanzado el 27 de julio de 2016. Nos vamos para que se den una probada del talento y del sonido de estas chicas. Bastante, bastante peculiar. Este es un tema completamente instrumental. La primera pista del álbum que lleva por nombre Hangyaku no Kisetsu. Empezamos a buscar alternativa, chicos. Paren esa oreja. Estamos en Radio Anime Nexus. We'll be right back. Y este es el primer corte promocional del álbum Onedari Strangelove, las chicas de Kinoko Hotel y su más reciente álbum Marianne no Kakumei. Esto es Kinoko Hotel y el cuarto corte del álbum Marianne no Kakumei. Su más reciente disco lleva por nombre Tenohira Gaeshi. Oh, Hola amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Cansado de desayunar, comer y cenar cereal, porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras. Escucha, ve y vive el anime. Y regresamos después de nuestro estreno de la semana, Kinoko Hotel, con su álbum Mariane no Kakumei y estos temas bastante, bastante surferos, rockeros, sesenteros. Esperando, por supuesto, les haya gustado el estreno que tuvimos para hoy. Vamos a tener más música nueva en el transcurso del programa. Eso, pues ahora sí, como parte de los bloques que hemos traído para todos ustedes. Un saludo enorme, enorme, muy grande y por supuesto el agradecimiento de todos los domingos a esas personas que están sintonizando el espacio perfecto para darle un descanso a tus oídos en su casa, en su trabajo, estudiando para un examen, haciendo la tarea, quizá todavía no, un poquito temprano, algunos no entran a vacaciones aquí en México al menos, Centro y Sudamérica, pues ustedes me dirán. Un saludo a todos y un agradecimiento muy especial a quienes ya se están reportando: Miguel Vargas Salvitres desde Perú, Sebastián Talero desde Colombia, ya uno de los frecuentes, al buen Hinamori desde Guadalajara, que también se está reportando, junto con Freddy der Metzgermeister. Así se llama, yo no hago los apodos, que nos está escuchando aquí en México, junto con Cuauhtémoc Gutiérrez, uno de los seguidores pues asiduos, pero más silenciosos también. No se presta tanto a la conversación o a la interacción como Hinamori o Sebas o el propio Miguel. Parece que les gustó a Sebas y a Miguel lo que acabamos de tener para todos ustedes, Kinoko Hotel, mientras que Hinamori me comenta sobre el tema de apertura, Jamiroquai con Deeper Underground, que probablemente el soundtrack fue lo mejor de la banda sonora de Godzilla, aquella película bastante triste, bastante vergonzosa de 1998. Estoy total y completamente de acuerdo. A veces tenemos que echarnos un clavado entre lo peor de lo peor para sacar algunas joyas muy, muy poco apreciadas, como en este caso es el soundtrack. Ya se hizo la publicación para los pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Quienes quieran aportar a la lista de reproducción del día de hoy, nada más buscan integrarse a este grupo de Facebook. Yo con mucho gusto los agrego. Y comentan pues en la publicación correspondiente, que es la primera. La primera, la que está hasta arribita, ahí pegadita, pim. En el grupo de toda la comunidad Escalo Alternativista en Facebook. Ahí es donde pueden ustedes verter sus pedidos, junto con los links de donde de dónde bajarle, ¿no? Que por supuesto se agradece y le da mucha, mucha agilidad al programa. Hoy nos vemos generosos, hoy les damos un espacio para 5 pedidos a todos los chicos que nos estén escuchando y que quieran oír su canción favorita, alguna canción que tengan en la cabeza, que quieran escuchar a lo mejor al grupo que recién acaban de escuchar, perdón, que acaban de conocer, o a su banda favorita o intérprete predilecto, que quieran aportarnos algo de su gusto, pues lo pueden hacer en el espacio correspondiente, así como ya lo hizo Sebas Talero con el bolero falaz de Aterciopelados, una verdadera maravilla de canción que vamos a tener, por supuesto, en el bloque correspondiente. Quedan 4 espacios. 4 espacios para todos aquellos que quieran formar parte de esta lista de reproducción. Ya les comento. Un saludo también al chat IRC, donde parece que está activo el Toquilli, o lo estaba porque ya se nos fue. No sé si ya camino a la casa o qué onda. Pero bueno, ya si tiene tiempo, pues el buen Toquilli se estará reportando. Y pues bueno, tenemos ahora sí este bloque de cuarentones chingones para la música. En voces de 3 intérpretes asiáticos de mucho, mucho kilometraje, con mucho bagaje, con mucha experiencia y por supuesto parte de esta música, parte de esta sapiencia, de esta inteligencia que obtiene uno al formar parte del negocio por tanto, tanto tiempo, la vamos a tener a continuación. Kenji Hirai es una, pues, como de las voces más populares en Japón desde ya un muy, muy buen, una muy buena cantidad de años. El señor ha hecho de todo: actor, productor, director, modelo y, para lo que nos compete el día de hoy, cantante. Con una voz que, a pesar de todo, es bastante, bastante buena, muy educada. Una voz con muy, muy buena entonación. Y sobre todo, pues, para nosotros que no conocemos mucho el idioma japonés, o varios de nosotros de plano no sabemos nada del lenguaje, pues es importante también para nosotros escuchar, pues, una voz que nos sea agradable. Es agradable que para engancharnos a este maravilloso mundo de la música asiática. Y precisamente con esto es con lo que vamos a empezar. Kenji Hirai y otro estreno, música de su más reciente álbum, The Still Life, que salió el mes pasado. Esto lleva por nombre... Can I be your plus one? Can I be your sweet one? Can I be your only, only, only one? 君がいないと寂しい。だから隣で邪魔していて、笑っていて。Algo de pop con rhythm and blues. Ken Hirai con Plus One. Con esto iniciamos el bloque. Kimi no kotoba ni kachin to kite. Futo mita sora wa naze ka. Itsumo yori aoku mieta. Suki to kirai ryote ni motte. Kono kokoro ni isuwatte iru. Kondo wa donna monku da. Ichido kurai wa homete kure yo. Kawaita shatsu ni mujun o kakushita yoru wa. と眺めて、ビルの隙間を探している。元気ない君を見ると、胸の奥が痛くなるんだ。紙のコップにため息を注ぐ夜は、空っぽな気持ちになるよね。そんな時はいつでも僕を呼んでよ。涙声でも八つ当たりでも、そばにいるから。Can I be your plus one? Can I be your sweet one? Can I be your only, only, only one? 君の涙は悲しい。だから止まるまで離れない。運命だなんて口が裂けても言えないけど、Only, only, only one. 君がいないと寂しい。だから隣で邪魔していい。 De las filas de Luna, si llega uno de sus guitarristas y fundadores del grupo hace ya exactamente 20 años, un poquito más, Inoue Kiyonobu, su nombre artístico es Inoran, y esto es de su material solista, su tema que lleva por nombre Determined. Y esto es Sune O'Hare, cantante de rock pop, conocido entre nosotros por la música de Honey and Clover y Nodame Cantabile, entre otros. Me parece que sí. En fin. Esto es Ivory. Cool. Y regresamos después de este bloque muy muy léperamente llamado Cuarentones y Chingones con las voces de Ken Hirai, de Inoran y de Sunio Her en varios estilos bastante diferentes, particulares. Ken Hirai con una combinación entre pop y R&B, Inoran con algo de rock más de garage, rock un poco más duro, y Sunio Her con un rock que recuerda pues al de los 60-70, en el sentido de que está hecho bastante bueno, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de cómo hacer rock por aquellos años. No tan fuerte, no tan pesado como el de Inoran, pero igual bueno, decente, rescatable, increíble. Muchachos, se nos están acabando los espacios para pedidos y a mí sí me interesa que se llenen porque no tengo, pues así que ustedes digan pues mucha. Mucha música para traerles a ustedes el día de hoy. La verdad es que sí, era una, ¿cómo decirlo?, una trampa maldita. Ponerles un espacio de pedidos tan grande, pues para que ustedes me ayuden a llenar el espacio que tenemos en este programa. Ya lo hizo Sebas. Alejo Aniceto me menciona una canción. Necesito que me pases el link para descargarla, mi estimado, si no, no puedo. Y Hinamori también me pide una canción para la que, pues según dice, ahí me agregó un link, nada más que yo no lo veo. Será necesario a lo mejor darle un actualizar a la página de Facebook, ¿no? A ver si se llega a ver que ya lo hice y no realmente. Por eso en lo que llegan los pedidos para nuestro bloque correspondiente, pues vamos a poner nuestro bloque temático. Tres canciones de películas distintas. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para que tengamos por algo de trasfondo detrás de lo que vamos a escuchar. Batman y Robin, la batitarjeta de crédito, los batipezones, Dios santo, qué bodrio de película. Tuvo, me parece, al mejor de los soundtracks de las cuatro películas de Batman originales. Estoy hablando de las películas de allá de los de finales de los 80s, principios de los 90. Y si bien el soundtrack de Batman Forever a mí se me hace pues bastante, bastante bueno, impresionante, con músicos de la talla de PJ Harvey, Seal, U2 cuando todavía era bueno, entre otros. El soundtrack de Batman y Robin sencillamente se vuela la barda con una selección de lo que me parecen los grupos importantes, los grupos a tomar en cuenta cuando, en aquellos tiempos, vaya, en lo que se había lanzado la película. 1997, tenemos grupos como Bone Thugs and Harmony, los raperos Goo Goo Dolls, tenemos a Underworld, tenemos a R.E.M., un intérprete como R. Kelly, y la banda que nos compete para este espacio, que son los Smashing Pumpkins, un grupo enorme de grunge rock que formaban parte pues como de esa alianza que formaban grupos como ellos, los Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Porno for Pyros, Jane's Addiction. Mis favoritos, Soundgarden y Alice in Chains. Y teniendo como la cara más representativa a Nirvana, ese movimiento de la antítesis del rock. Vamos a tener música de ellos y además pues otra película de superhéroes con un soundtrack pues interesante, cotorrón. Es la más reciente cinta, Deadpool, hecha por el estudio Fox, y un soundtrack también lleno de referencias. Y en esta ocasión pues nos vamos a ir un poco a las más escabrosas, porque Mr. Sandman, un tema original de una banda cuyo nombre no recuerdo, ya la estoy buscando, forma también parte de su soundtrack, y en esta ocasión las tendremos también, pero y eso sí es importante, un cover de los power metaleros alemanes Blind Guardian, parte de su disco de Forgotten Tales de 1996. Mr. Sandman, vamos a ver qué nos comentan. Ah, Mr. Sandman, un tema del grupo The Shortettes, un tema de 1954, me parece. Esta es pues una versión. La versión que viene en el soundtrack es una versión de, me parece que es la, perdón, me parece que es la original, escrita por Pat Ballard de, por allá de 1954. Vamos a tener un cover un tanto pues pesadón de power metal para esta película, que la verdad estuvo muy divertida, estuvo muy entretenida. No me parece exactamente que en cuestiones de trama o historia sea de las más profundas, pero toda la historia o todo el atractivo de la película de Deadpool, pues se trata de eso, de que es una película que no se trate de nada, precisamente como la serie de Seinfeld, que es al día de hoy una de mis comedias favoritas. Pues yo sé que puedo ser de humor un tanto simplista, ¿no? Y como también este agosto de película incluye la música de todo tipo de largometrajes, nos vamos con una japonesa que se llama Memories of Matsuko, de 2006. Esto trata de una chica, el personaje titular de la misma película, que no sabe realmente cómo lidiar con sus sentimientos y con las relaciones interpersonales con otros hombres. Entonces termina, pues, yendo de hombre en hombre en hombre en hombre en hombre hasta que, pues vaya, termina haciéndolo un modo de vida. Y es trabajadora de un burdel. Después conoce a un hombre que, pues sí, la hace cambiar su, digamos, su perspectiva, ¿no? Su perspectiva de la vida, le da como que nueva esperanza a esto del amor. Pero pues el hombre anda en malos pasos, ya que es parte de la mafia yakuza y se enfrenta en varias ocasiones, incluso con gente de su, digamos, de su propio grupo. Esto es lo que vamos a tener a continuación. A todos ustedes en el primer bloque del agosto de película: Batman y Robin, Deadpool y Memories of Matsuko. Por cierto, película donde actuó nuestra querida Kaori Asada Bonnie Pink como una de las madrotas, miren nada más. Eso lo vamos a escuchar más adelante. Por ahora empezamos con toda la fuerza de los Smashing Pumpkins. The End is the Beginning is the End. Música de Batman y Robin. Yeah. Eso, pues son los metaleros alemanes Blind Guardian con Mr. Sandman, canción que forma parte del soundtrack de la película Deadpool. Esta, pues, es música de cabaret, música de burdel, pero es un pop hecho por las mejores del mundo. Esto es Bonnie Pink con Love is Bubble de la película Memories of Matsu. Nalu no aguanto, honki ni se cela.

vaca oriazada Bonnie Pink. Una película donde ella actuó como una meretriz, bueno, una de las madrotas, así de las meretrices. O sea, de las chidas, de las de arriba, cabrón. Porque obviamente, pues Bonnie Pink no es para papeles pequeños, maldita sea. El respeto se gana. Y pues esta chica me parece que lo tiene todo, todo ganado. Hay por ahí unas preguntas que me está haciendo el buen Sebas Talero. Voy para allá, no sin antes compartir este pequeño comentario, esta pequeña anécdota de Exilion Blade, a quien le mando también un saludo enorme. Con tu música me volví pro en S4, sí que me afecta la música al jugar. S4 nos comenta, Exilion es un juego de shooter online. Dice, la música que pusiste en ese momento, creo que estábamos en la de los... en el bloque de cuarentones y chingones. Me puso, me reanimó e hice un triple kill. Nunca más en la vida me sale. Bueno. Y por esto, señores, y muchas cosas más, es que Escala Alternativa es el soundtrack de tu vida. Muchas gracias a Exilion Blade por compartirnos esta anécdota que yo la considero como un enorme, enorme halago. Porque después de todo, me gusta de este programa. Que lo que agarren de aquí, de este espacio, se lo lleven a otros lados y les guste, vaya al... Lo escuchen en su día a día, lo escuchen en todos lados, en el trabajo, cuando se bañan, cuando hacen la tarea, cuando están en la escuela, cuando están leyendo en su casa. De eso, después de todo, de esto se trata el programa. Y me halaga y para mí es un cumplido muy muy grande el enterarme de anécdotas como la que le ocurrió aquí a nuestro amigo Exilion. Un saludote para él. Muchas gracias por sintonizar, viejo. ¿Qué tenemos en el chat IRC? ¿No hay nadie? No. Hablando no, al menos. Saludo enorme a todos los integrantes del chat IRC. Y nos vamos al bloque de pedidos. Ah, cierto. Las preguntas. Sebas Talero nos hace una pregunta que en realidad son tres. ¿Qué piensas de las personas que compran o se ponen objetos por moda sin saber lo que significa, como las camisetas de Nirvana o los Ramones? Lo digo especialmente por los cantantes de reggaetón y las personas que se indignan por eso. Pienso que las cosas se sacan completamente fuera de proporción, o sea... Que una persona que no sepa quién es Nirvana se ponga una playera, invalida lo que llegaron a hacer en su, digamos, en su apogeo este grupo. Por supuesto que no. Lo mismo pasa con los Ramones, lo mismo pasa con Judas Priest, con Iron Maiden, con Black Sabbath. Vaya. Con todo. Es una forma... Pues hasta me parece un tanto nerda de la gente de querer excluir o sentirse superiores a los demás. Piensen en esto, es a final de cuentas pues, mera indumentaria con logotipos, símbolos que, seamos sinceros, y aquí me voy a pasar por el medio y muy por encima todas las... Todos los mensajes que o comentarios que claman que es parte de su vida, que fue su adolescencia, que fue su infancia, maldita sea, que lo salvó en... O que lo salvó en momentos difíciles, no significa nada. No significa nada porque al final de cuentas lo que nos interesa de los grupos es lo que hacen, no cómo se ven. Vaya, la gente juzgando a las demás por una imagen que ni siquiera saben que se cargan, es se convierten al estar haciendo eso se convierten en lo que critican. Entonces, no es importante gente que no conozca grupos como Nirvana o Ramones o Pink Floyd usen su ropa, no importa. Y digo, realmente no importa. Una cosa muy distinta sería si se ponen esa ropa y claman ser conocedores de la banda cuando en realidad demuestran una y otra vez que no lo son. Entonces sí, se puede abrir un debate más grande, pero solo por la imagen y solo por verla no es realmente. Me dice, si es muy feo decir que el hip hop es el nuevo rock. No, porque a final de cuentas esta es la tendencia actual. Traigo la garganta un poquito seca, ¿me permite? Gracias. Porque de la misma manera que el disco fue el género de facto en los 70s. Y sí, que el rock lo fue en los 80s, a lo mejor un tanto en los 90s. Y de la misma manera que el pop, así como el rhythm and blues y el hip hop, son los géneros pues de hoy, los actuales. A final de cuentas es la gente, la crítica o los medios hacen ese tipo de declaraciones dependiendo qué es lo que más se escucha, qué es lo que se tendencia. No es feo, es simplemente un mero ardid publicitario al cual no hay que prestarle mayor atención. Mis expectativas de mi equipo, el Atlas, pues que salgan de esa maldita zona de descenso. ¿Y qué pasó con la cumbia? Seguimos buscando porque aún no la encontramos. Me pregunta Seba si ya vi Suicide Squad. Sí la vi. Y está, la verdad, está muy chida. Me gustó mucho Suicide Squad. Porque vaya, en estos años, desde que empezaron a hacer a hacer películas de superhéroes de manera un tanto más frecuente, por allá de incluso el año 2000 con la primera Spider-Man y la primera X-Men, hasta la manera en la que se lo toman ya más en serio con el universo cinematográfico de Marvel, empezando por Iron Man allá en 2008 y hasta el día de hoy, e incluido el universo extendido de DC, mucha gente pedía, clamaba, demandaba una película que fuera como así, con las mismas palabras, una película que fuera como los cómics. Esta película lo es en setting, lo es en narrativa incluso. Es una película donde, pues sí, si eres fan de los cómics, sí te va a gustar. Sobre todo porque es esa narrativa, pues donde como que empiezas a leer un evento fuerte, un evento grande, que ya tiene, digamos, mucho trasfondo, el cual tú no sabes. El mismo cómic, la misma película en este caso, te explica qué fue lo que pasó antes y con lo cual llegaron hasta ahí. Misma situación que tú sabes que eventualmente vas a ver después, porque en uno o dos años va a salir otra película que te va a llevar de la manita y te va a mostrar precisamente todos los acontecimientos. La narrativa me gustó mucho. Los rumores de los que mencionan que el Escuadrón Suicida se hicieron varias, se rehicieron, o sea, tuvieron que rehacer varias tomas para darle a lo mejor un toque pues distinto a la película, es algo que sí se nota. Y eso, pues, qué tanto afecta depende de la gente que vaya a verlo, ¿no? A alguna gente le parece, pues sí le parece que se ve muy feo la diferencia o el fade el fade out de una situación pues así como que muy, muy colorida, muy chistosa, a algo un tanto más serio. Yo no lo veo ningún problema siempre y cuando haya cohesión entre esos cambios de setting, esos cambios de ambientación, que me parece lo hubo lo suficiente para que a uno como espectador sí le hiciera sentido. Los personajes, pues vaya, son buenos. El Joker de Jared Leto es, eso sí es, acostúmbrense que ya no va a ser Ledger, que ya no es Nicholson, que ya no es ni siquiera César Romero, el de la serie de Adam West. Jared Leto es un Joker interpretado de manera mucho, mucho más en serio. Como que se refieren a esas épocas en donde a Batman lo escribía el ya legendario escritor Grant Morrison. Porque ahora sí, si en varias veces hemos escuchado al Joker como el príncipe del crimen, ahora sí se nota, o sea, muy muy mafioso, operaciones muy elaboradas, lleno de matones, y le disparan a todo. Eso es lo que pasa. Pero la locura como tal, que es pues la base del personaje del Guasón, la locura como tal es un concepto que se puede interpretar de varias maneras. Leto lo interpreta a la suya y me parece que quedó bien, porque nos deja bastante en claro qué se puede esperar del personaje. Vaya, incluso del actor en entregas posteriores de este universo extendido de DC. Will Smith en su papel de Deadshot se lleva la película. Es una actuación maravillosa. De verdad lo ponen como el alfa, como el hombre, jamás retrocediendo, jamás rajándose al peligro. Y pues Will Smith es un actor bastante, bastante carismático. Me parece entonces que le queda bien. Mi personaje favorito fue el Diablo, por mucho, maravilloso. El personaje del Diablo, tanto su trasfondo como su presente. Y algo que sí me parece importante es que el actor que lo interpreta, Jay Hernández, tiene sus raíces presentes, sus raíces latinas muy muy marcadas, y las lleva de manera exitosa al personaje de Chato Santana, alias el Diablo, mi favorito. El villano, ojo, el villano en Suicide Squad no es lo que parece. Fue un giro que me pareció interesante, porque evita que los protagonistas, vaya, que el Escuadrón Suicida como tal, haga ese giro de 180 grados de personas de asesinos psicópatas a niños exploradores vende galletas. Entonces se encarga, vaya, en la película de mantener un status quo con muy muy buenos recursos. Es una película que yo le pondría un 9. La verdad que sí estuvo muy muy buena. ¿Por qué una calificación tan alta? Eso es algo que vamos a hablar después. Después en esta pues entrega de pláticas de su tío Sander para todos ustedes aquí en Escala Alternativa, en el agosto de película y el mes de los superhéroes, al menos en este programa. Pedidos, vamos ya a ellos. Agradeciéndoles, por supuesto, a estas agradables personas que nos comparten su buen gusto. Y lo traemos para todos ustedes que están sintonizando. Esto es un clásico de el rock colombiano. Estos son los Aterciopelados, la banda de Andrea Echeverri, con el bolero falaz. Pedido de Sebastián Talero, de Colombia. Estamos en el bloque de pedidos en Escala Alternativa. La solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Sagahoshi, Eso que estamos escuchando es Mayhem con Shiku no Diamond Crevas. Este es pedido de Alejo Aniceto. Esto es Caravan Palace con Lone Digger, pedido de Eric Hinamori. We'll be right back. drinking. That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs, ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, gotta be so steady. Put down your brick, you ready. It's hard when things get messy. Baby, can you move around the rhythm? Switch hand, get with and turn around. Get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, let's go, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the past. Speed up, it ain't no game. Just a ton of all the beams when I come upon the scene. Durante 10 años hemos trabajado para traerte siempre lo mejor del mundo anime. Ha sido un viaje extenso y duro, pero nunca hemos dejado de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y es gracias a ti que hemos durado tanto tiempo. Mantente en sintonía para conocer nuestra programación especial de aniversario. Radio Anime Nexus, una década siendo la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus. Y regresamos después del bloque de pedidos, que conste, no es mi culpa, yo puse espacio para 5 y nada más me llegaron 3. Las quejas que lleguen al rato me van a salir por un oído, me van a entrar por un oído y me van a salir por el otro. De antemano. Y bueno, espero les haya gustado el aporte de nuestros ran escuchas al programa del día de hoy. Con respecto a lo que mencionaba yo de Suicide Squad, comenta Sebas que él tiene que verla para no juzgarla como Batman contra Superman, que al final le gustó y muchas de las críticas no les entendió. Esto es algo de lo que voy a hablar muy en especial en entregas posteriores de estas pequeñas, de esos pequeños segmentos hablados durante el mes. Le digo, es el mes de la plática de superhéroes aquí en Escala Alternativa. Y lo que digo es que pues nosotros somos unas personas muchas veces muy simples, y eso está bien. Porque muchas veces somos muy muy directos en lo que queremos y lo que esperamos. La crítica viene desde un punto de vista o desde un enfoque completamente distinto al nuestro en muchas ocasiones. Entonces por eso dan a lo mejor una calificación con la que nosotros no estamos de acuerdo, pero a final de cuentas, si nosotros la estamos viendo es porque nosotros queremos saber qué es lo que tiene esta película que puede ofrecernos y si puede gustarnos. Poco importa la crítica cuando nosotros vamos en el plan más sencillo del mundo a un cine esperando que lo que se esté proyectando ahí nos divierta. Es así de fácil. Y creo que estaba un poco alejado del micrófono, ¿verdad? Porque casi no se escuchó. ¡Ah, demonios! En fin. Nos vamos ya al bloque yacero y justo como mencionaba yo, como mencionaba el sensei Inuyasha en su padroteo previo a este programa, Escala Alternativa regresa alrededor de, ¿qué será? 30 años. 30, 35, 39 años más o menos. Para lo que vamos a poner a continuación. Uno de los pioneros, puede decirse que uno de los primeros representantes del rhythm and blues como tal, como género, el señor Bill Withers. Engalana el bloque yacero con dos de sus canciones, canciones maravillosas, canciones increíbles. Y una de ellas, de hecho, también salió en una película, en alrededor de dos y otras tantas series. Esta que vamos a escuchar a continuación, y se fijan, tiene mucho sonido, muchos dejos de jazz, el rhythm and blues en sus inicios. También lo que es cierto es que era mucho más sencillo. En algunas ocasiones llega hasta a rozar en lo repetitivo. Estas dos canciones de Bill Withers me parece que son el caso. Ahora sí que depende de la gente qué tan agradable les sea lo que escucha, independientemente de qué tantas veces lo escuche dentro de la misma canción. Me parece que si se emplea bien, si una base está bien hecha, el que una canción sea repetitiva puede incluso hasta estar actuar en su favor. Porque pues si escuchamos algo bonito, escuchamos algo padre, pues, mientras más veces lo escuchemos, pues así que mejor, ¿no? Así pienso yo. Esto forma parte del soundtrack de la película 127 horas, de la película La vida secreta de tus mascotas de 2016, de la serie Todos odian a Chris. En fin, varias. Esto es Bill Withers con un tema hermoso que lleva por nombre Lovely Day. Then I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me.

Radio Anime Nexus. Y bueno, chicos, con esto terminamos el programa del día de hoy, el primer espacio del mes de agosto. Un mes, pues como ya lo hemos mencionado, muy especial para nosotros porque es aniversario de esta radio. Quiero aprovechar para mandarle un saludo, bueno, una felicitación a Sebastián Talero, una enorme, porque este 7 de agosto también es un día patrio allá en su natal Colombia, donde se festejan 574 años de la fundación de ese país. Un saludo y un abrazo enorme a todos los hermanos colombianos que están escuchando la sintonía de la número uno de todos Latinoamérica. Que pasen un muy bonito día festivo. Nos vemos el próximo domingo con mucha más música, con muchos más soundtracks, con muchas, muchas más sorpresas. Vamos a cerrar con el bonus track, también parte de este bloque yacero, un poco más movido. Esto es Merry con Wakarai Shuffle. Que les vaya bonito. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes estas dos horas, chicos. Espero se la hayan pasado muy bien. Se quedan en compañía de mis colegas Cronos, Cosmos, perdón, y Rings, con Full Insomnio. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Radio Anime Maxus. Radio Anime.